Buenas noches nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso de los Laicos. Nuevamente agradezco las críticas constructivas y las notas constructivas que hemos recibido. Serán canalizadas sus respuestas oportunamente por medio de los correos, ¿no es cierto? Hoy nos convocamos para un tema muy particular y que es uno de los cabeceras de playa, de puntas de playa que usamos nosotros a lo largo de nuestro, desde que estamos con ustedes, ¿no es cierto?, que es la defensa de la cultura de la vida, que necesariamente implica la confrontación con la cultura de la muerte. El objetivo de nuestro programa ha sido siempre, concretamente, puntualizar de qué modo nos comprometemos los laicos católicos con nuestro quehacer cotidiano, cada uno en el ámbito en los cuales nos desenvolvemos. ¿De qué modo testimoniamos que somos laicos católicos comprometidos? Y hoy en día, aunque parezca mentira, hay una crisis aún dentro del corpus místico, dentro de la Iglesia, dentro de la feligresía, que marca una realidad. Hay muchos laicos que no tienen conciencia de su compromiso, y lo decimos con toda caridad y con toda buena fe. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una carencia de formación, una carencia de nadie puede amar lo que no conoce, y nadie puede difundir la verdad si no cree que existe la verdad. Y esto lamentablemente ha afectado gravemente y una gran preocupación del magisterio. Uno de los aspectos muy claros que marca este nuestro compromiso es la defensa de la cultura de la vida. Más aún, el magisterio de la Iglesia ha insistido constantemente, los últimos pontífices lo han hecho enmarcado claramente, de Juan Pablo II fundamentalmente, Benedicto XVI y nuestro actual conductor, han marcado la necesidad de la defensa de la vida. Esa defensa de la vida, y han puntualizado la existencia de una cultura de la muerte frontalmente opuesta a esto. Bueno, gracias a Dios hay acciones concretas de los católicos en defensa de la cultura de la vida y en oposición a esta cultura de la muerte. Y hay autores, hay muchos católicos que procuran, bajo todo punto de vista, ceñidos al magisterio de la Iglesia, dar el testimonio en este plano. Eso, esta pequeña introducción para señalar a nuestros invitados de hoy, que forman parte del Centro de Investigación de la Problemática Familiar, el CIDEPROF. Queríamos hacerles llegar a ustedes, a los laicos fundamentalmente católicos, para que vean cómo hay laicos realmente comprometidos y cómo hay laicos que han tomado en serio las orientaciones del magisterio y lo hacen con sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Porque es con mucho sacrificio y sacrificando muchísimas cosas. Pero es la exigencia, en última instancia sabemos que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirla. Me acompaña un gran amigo, el doctor Claudio Aníbal Rossi. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, un gusto bien, saludarte. Muchas gracias. Y te agradezco mucho tu presencia. Y Teresita, del corazón de Jesús Ibarra, hija de un directo amigo, Teresita, secretaria del CIDEPROF. Claudio es, lo presento, abogado, casado, padre de 11 hijos, 9 de ellos religiosos, sí. Del Instituto del Verbo Encarnado, al cual me une tanto cariño por haberlo conocido al padre Buela hace muchos años, cuando era un sueño de Puela, del padre Carlos, establecer el instituto. Y por los frutos los conoceréis, dice el Evangelio, ¿no? Mire cuántos frutos. Abogado, profesor de Historia en el Colegio Sagrada Familia de Bellavista, profesor de Historia Económica en la Universidad de Flores, ¿no? Uh-huh. Sí. Presidente del CIDEPROF Regional Buenos Aires y miembro de la Junta Nacional de la Red Federal de Familias. Teresita, con su juventud, lo acompaña como secretaria del CIDEPROF en esta Regional Buenos Aires. Vamos a comenzar por el principio, aclararles a nuestros laicados católicos. ¿Qué es el CIDEPROF, Claudio? El CIDEPROF es el Centro de Investigación de la Problemática Familiar. Se creó como una parte integrante de la rama de la Tercera Orden del Instituto del Verbo Encarnado y está presidido nacionalmente por el doctor Ricardo Curuchet. Es una institución que se creó justamente un poco acompañando lo que vos decías frente a la situación de la problemática familiar en general, no solamente en lo que tiene que ver en lo estrictamente institucional o doctrinal, sino en la práctica. Correcto. La realización de todas las actividades que puedan ser en defensa de la vida, en la lucha contra el aborto, contra el matrimonio igualitario y contra todas esas cuestiones que van surgiendo como ataques propios a la familia tradicional y católica. Así que se creó en San Rafael, en principio, funciona allí el centro, digamos, más importante, y después se fueron realizando distintas filiales o regionales, que llamamos nosotros, en distintos lugares, como por ejemplo en Tucumán, en Santiago del Estero, en Suncho Corral, nosotros que estamos en Buenos Aires, y bueno, y en un aspecto más bien conjunto entre todos, trabajando de la misma manera para la defensa de la vida y de la familia, ¿no? Más ¿Y qué que acciones no. concretas se organizan respecto al Se realizan un montón de acciones, es decir, todo lo que tenga que ver con esta problemática. Desde presentaciones judiciales en los casos que corresponda hacer, en el apoyo a otras instituciones que también defienden los mismos valores que estamos mencionando recién, y también, y fundamentalmente, una actividad que es propia nuestra, que es la formación. La formación no solamente doctrinal dentro del magisterio de la Iglesia, sino fundamentalmente en todo lo que sea relativo, primero, esencialmente en la oración, ¿no? Que el crecimiento de la oración, la frecuencia de los sacramentos, que nos inculcan mucho también los padres del instituto que nos guían en este sentido. Tenemos cada una de las regiones un propio capellán y demás. Y la formación doctrinal, es decir, hacer un estudio más profundo y sincero de la doctrina de la Iglesia, que tiene que ver fundamentalmente, vos lo decías muy bien, que nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Claro. Entonces, para no ser un activismo puro, es decir, claro, el hacer por el hacer, que tenga un sentido, pero más que nada un sentido espiritual, ¿cierto? Nos une a todos nosotros. En realidad está mucho más hecho para los jóvenes, no tanto para mí. No, pero pero en realidad nosotros lo que hacemos es transmitir de alguna manera ciertas experiencias, un poquito más que podemos conocer, pero la actividad de la juventud es muy grande. En el cielo, grande, muy, sí, muy grande. De hecho, por eso tenemos acá a Teresita, y vamos a preguntarle a Teresita. Teresita, en tu experiencia con el CIDE, profesor secretaria ahora de la Regional, sí, Buenos Aires, nosotros nos juntamos una vez por semana. Tenemos distintas charlas, a veces llamamos a distintas personas para que con sus charlas nosotros recibamos esa formación que necesitamos y que esperamos. Y muchas veces también hacemos grupo de estudio, entre nosotros vamos preparando los distintos temas y los estudiamos. En este momento estamos estudiando el libro del orden natural de Zaccheri. Sí. Y bueno, principalmente consiste en eso, nuestro grupo... Son jóvenes. Sí, somos jóvenes. Sí. Acá en Buenos Aires somos pocos, todavía está creciendo el CIDEPROF, pero en otros centros son muchos más jóvenes y tienen muchas más actividades también. No solo lo que es formativo, sino también lo que son distintas obras, desde visitas a hospitales o distintas actividades, todo relacionado en este ámbito. Escúchame, Teresita, y si hubiese jóvenes interesados en integrarse con ustedes, ¿cómo se comunican con ustedes? Y pueden escribirnos a la dirección que es buenosaires@cideprof.org. Ahí nos escriben nosotros. buenosaires@cideprof.org. Perfecto. Y ahí se conectan con ustedes, ¿no es cierto? Perfecto. Y fundamentalmente, agrego a lo que dice Teresita, que es que nos pueden escribir ahí para poder recibir también todas las actividades que vamos realizando nosotros, ¿no? Claro, claro. Digamos, cada vez que hay una charla o un grupo de formación o algún tipo de actividad que tenga que ver relacionada con el CIDEPROF, nosotros la tenemos ahí, entonces cualquiera que nos quiera, le siente interesado, que nos escriba. Claro, ustedes están vinculados con Feminato, ¿no? Faminat es una institución distinta de nosotros. Distinta, claro, pero nosotros concurrimos a las charlas, claro, las charlas en Bellavista, charlas muy interesantes, veo que tienen un... Ellos tienen una programación, claro, una programación de temas por año, con mucho esfuerzo y mucho trabajo lo realizan. Y nosotros sí concurrimos a las charlas cuando... Sí, yo lo conocí a través de, pues conozco mucha gente de ustedes de Bellavista, ¿no? Y de muchos años, pero conocí también fundamentalmente a mi gran querido y amigo fallecido, Eduardo Carrasco. Claro. Y Silena, la señora, ¿no es cierto? En realidad yo estoy acá por Eduardo, porque Eduardo fue el que me impulsó a ir a sus programas, después me invitó, después me puso como comentarista, columnista, después fallece él y los directores cometieron el error garrafal de citarme a mí para... Bueno, y vos invitarnos a nosotros. No, eso no es. No, Eduardo ha venido, nosotros también tenemos una gran memoria de él, porque fue una persona que colaboró muchísimo con nosotros, en el sentido, vino varias veces. No, esencialmente en Bellavista, pero cuando el CIDEPROF estaba en San Miguel y en Buenos Aires, él siempre nos venía. Y en los cursos sí, universitarios que se hacen en San Rafael. Sí, ya vamos a hablar de los cursos, pues es otra de mis grandes pasiones. Muy Eduardo ha sido realmente un inspirador para mí. Me ha marcado siempre, los dos compartimos, nos conocimos porque éramos dos profesores de doctrina social de la iglesia. Y él me ha marcado la necesidad de un de bajar lo que llamábamos el table a tierra, de la presencia activa del católico, el laico católico, en cada uno en su faz. Eso nos ha costado mucho, porque está ese martirio incruento de que perder cátedras, ser marcados como fundamentalistas, gracias a Dios que soy fundamentalista, tengo fundamentos, gracias a Dios, y de facho y de todas las cosas que se te puedan ocurrir, es marcado. Menos de marxista, me han acusado de todo. Y menos de progresista, me han acusado, gracias a Dios, me han acusado de todo. Bueno, pero bueno, Eduardo fue uno de los que me marcó una impronta importante. Y un gran, me acuerdo su programa Padres de Familia, y su programa, después conversando con Benedicto XVI, fue una impronta muy importante, una muy buena repercusión. Y él me activó a volcarme a esto, porque viste como somos los docentes, ¿no? Porque nosotros que damos conferencias, somos conferencistas y somos charlatanes, pero él medio te sirve en otras cosas. Bueno, volvamos un poquito de este recordatorio que es realmente merecido de la figura de Eduardo, de Eduardito Carrasco. Un poquito al CIDEPROF. El CIDEPROF entonces tiene jornadas de formación y tiene jornadas de espiritualidad. Claro. Hay una conjunción ahí, me parece muy interesante, porque esta formación para la acción no puede ser, como decías muy bien vos, Claudio, un activismo ciego. Claro. Tiene que ser un activismo dirigido por el objetivo final, que es Jesús. Conocer a Jesús, conocer al Evangelio, a la Iglesia, que es Cristo prolongado, ¿no es cierto?, en última instancia. ¿Qué periodicidad tienen, Teresita, en estas reuniones que tienen ustedes? ¿Se reúnen mensualmente? Semanalmente. Ah, semanalmente, muy bien. ¿Y cuántos son en el grupo, perdón la curiosidad? Pocas. Sí, somos 10, alrededor de 10. Sí, somos pocos porque recién estamos tratando de formar el grupo. Es importante, yo voy a insistir después, era... Para comunicarse con ustedes era el Buenos Aires CIDEPROF @CIDEPROF.org. Buenos Aires @CIDEPROF.org. Listo. Vamos a insistir, vamos a repetirlo para abrir un poco de muchos jóvenes quienes están Claro, porque nosotros lugares. Lo que queremos también expresarles es que el CIDEPROF no es Bellavista, ¿no? Es el CIDEPROF de Buenos Aires, tenemos la regional, es todo Buenos Aires. Entonces sí, te invitamos, por supuesto, a todos los que sean que tengan interés, que nos escriban, que puedan venir, porque es muy interesante. Eso nos lo dice siempre el Padre Arriague, que es el hecho de que hay que juntarse para la oración y después para la acción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esa oración, bueno, se reza, también tenemos la gracia particular que una vez por mes viene el capellán, que es el padre Miguel Grillo, que nos asiste espiritualmente. El padre Grillo está, ¿dónde está ahora? Está en San Rafael. Y viene una vez por mes. Claro, viene una vez por mes a atendernos y tenemos, bueno, ahí la posibilidad de celebrar la misa, él celebra la misa para nosotros, confíe, se dirige espiritualmente y nosotros aprovechamos en ese momento también para tener nuestra charla de formación. Te voy a usar de intermediario. Avísame cuando viene, así lo traigo al programa. ¿Cómo no? Al padre Grillo. Claro, es importante. Cuando viene, estuvo hace poco en unos programas, estuvimos con Javier Olivera. Claro, que estuvo hablando sobre todo la cuestión de que no me la cuenten. Muy bien, sobre la necesidad de una apologética. Bueno, San Rafael tiene la ventaja sobre nosotros que las tiene a unas cuadras. Claro. A nosotros nos cuesta un poco más que vengan y traerlos. Sí. Pero ni bien están acá, nosotros siempre aprovechamos para juntarnos con ellos que nos visiten y demás. Bueno, CIDEPROF, Centro de Investigación de la Problemática Familiar. Yo siempre digo y les digo a mis alumnos en las clases que hay que partir con una materia del nombre de la materia, porque el nombre implica un contenido. Centro de Investigación, es decir, apertura científica a una problemática realmente existente. ¿Y se investiga para qué? Para conocer cuál es la realidad de esa problemática y sobre todo para buscarle soluciones acordes con el orden natural y acordes con lo que quiere Jesucristo, con lo que quiere la Iglesia Católica, es decir, el bien, la beatitud, la felicidad, única felicidad que podemos alcanzar en aquel que es camino, verdad y vida. Enseguida continuamos con nuestros invitados. Continuamos con nuestro programa de hoy, segundo bloque, CIDEPROF, Centro de Investigación de la Problemática Familiar. Decían muy bien nuestros invitados la necesidad de formación. Y me gustaría que habláramos un poquito de cómo esta formación se estructura y cómo el CIDEPROF se engarza en esta formación. Las actividades, CIDEPROF realiza un montón de actividades. Una de las más lindas, a mi modo de ver, a mi gusto personal, es que se realizan todos los años en San Rafael Mendoza, en enero, el curso para universitarios. Y eso surgió de las genialidades del padre Arriague, ¿no? De esas cosas de decir, bueno, la juventud está en el verano, no sabe qué hacer o no puede hacer. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa que sea formativa, pero divertida? Pues se realizan un montón de actividades que tienen que ver con el deporte, con salidas, guitarreadas. Bueno, ella es más joven, concurre más seguidamente. Y vos solés ir, pero no sé si haces muchas actividades deportivas, pero sí, te dedicas a la parte intelectual. Sí, juego al truco, tomo mate. Bueno, en ese contexto se empezaron a hacer los cursos universitarios. Y se hacían solamente en San Rafael. Entonces, el padre, que es un incansable, como vos lo conocés, decidió hacer de alguna manera que eso se vaya dando vuelta o visitando los distintos lugares correspondientes al CIDEPROF. Y ahí empezaron a surgir los cursos regionales. Claro. El año pasado se hizo a principio de año uno en Tucumán, después este año se hizo en mayo uno en Suncho, y bueno, y ahora en septiembre vamos a hacer uno nosotros. El CIDEPROF de Buenos Aires está organizando este curso regional. Y te agrego uno más. De Suncho salió el CIDEPROF de Santiago del Estero. Claro, salió una nueva sede. Y que tuve el honor de concurrir yo a inaugurarlo. Claro. Va a ser muy bien en Santiago también. Muy bien. En Suncho también, he ido tres veces ya, pero muy lindo. Suncho sí. Es un pueblo Suncho muy chico, es el más pero importante en CIDEPROF, en cantidad, sí. Y empujanza, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros, siempre lo comentamos, es como una es un ejemplo, pero aparte es una obligación seguir adelante por ver cómo ellos lo hacen con el padre Juan Cruz Fariña. Además que esos son realmente un gran ejemplo son para nosotros y viste, nos obliga a trabajar cada vez más, ¿no? Porque un pueblo tan chico, que sean tantos los jóvenes que estén ahí formándose, trabajando por este fin, que realmente es una cosa maravillosa. Yo siempre digo, cuando fui a Suncho, me fijé en internet que era Suncho, porque no tenía ni idea, ni el nombre. Y Juan Cruz Fariña, el padre Fariña, me invitó, bueno, y le digo, de concurrencia a los cursos de las jornadas, eran 5 cuadras por 5 cuadras, y por ahí me extiendo mucho, 5 cuadras por 5 cuadras. Pero la parroquia ahí es el centro de la vida para la juventud y para las familias. Sí. Es una cosa impresionante. Yo he ido en tres oportunidades. Y voy con un gusto, con un placer, con una satisfacción. Veo tanta caridad, veo tanta apetencia de formación. Más aún, lo eligieron para reunirse, curso de formación docente. Sí. 400 profesores de todas las zonas fueron a Suncho a formarse. Yo he estado también ahí. Entonces, qué importante es, como vos, que sos como yo futbolero, qué importante es el director técnico, ¿no es cierto? Claro. El capitán del equipo, sí, por así decirlo de una manera. Qué importante es, y la presencia del padre Fariña hay que marcarla porque. Y también hablaste del padre Arriague. El padre Arriague es un impulsor, un vaso comunicante que te obliga, claro. Necesariamente, sí, te obliga, te presiona, realmente te obliga. Y está bueno eso porque a nosotros, bueno, que uno que tiende más a muchas comodidades, ve esos ejemplos y nos obliga a doblegar los esfuerzos para sobre todo hay una cosa que es muy importante. Lo veo yo por ahí siendo más grande que la gente que está, que es el no desalentarse frente a las cosas. Si nosotros nos desalentamos, no crecemos nunca, y estos dos son dos ejemplos típicos de que lo que menos tienen es desaliento. Entonces nos obliga, ¿qué es lo que hay que, digamos, la juventud tiene que entender? Decir, bueno, hay que trabajar, y gracias a Dios en Buenos Aires tenemos gente que, como Teresita y los demás que forman, que tienen mucho empuje y muchas ganas de hacerlo. Sí, realmente. Entonces realmente. Eso es un ejemplo, sobre todo para los más grandes, ¿no? Yo recuerdo que yo me vinculo con el Instituto Obrero Encarnado por el Padre Vuela. El Padre Vuela me llama el primer curso, y yo tenía alquilado en Mar del Plata con toda la familia, y no podía, y llevaba a mis cuñados, todo, no podía. falté el primero, que fueron 35 personas, me acuerdo. Claro, sí. Y después, en adelante, no falté a ninguno. Y he visto el crecimiento potencial de esto, ha sido tremendo. Son chicos que sacrifican, entre comillas, sacrifican 12 días, 10 días de sus vacaciones de verano, pero en realidad no lo sacrifican. Se forman y se divierten cristianamente, sí, claro, naturalmente. Es algo vivificante para nosotros, que yo soy viejo, ya soy abuelo y estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Realmente es un retiro espiritual e intelectual para mí. Lo que sirve en esos cursos, como dice muy vos bien, también has sido expositor, por lo menos, Claudio. Sí, sí, como dice el padre Arriaga, que también es eso, que es que se vea que hay una alternativa, que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Es decir, que vos no tenés obligación de que para divertirte caer en cualquier exceso, al contrario. Y no, en esto, yo veo que el clima, bueno, vos lo sí, sí. El clima de los jóvenes es lindísimo. Es maravilloso. Aparte, se toma temas de formación y de actualidad, de cómo claro. bajar el cable a tierra, cómo hoy tenés un joven, ¿qué es el noviazgo cristiano? Claro, sí. ¿Qué es el matrimonio cristiano? Se incorporaron charlas formativas, pero realmente formidables. Y uno parece meter una época en que parece que todo el mundo engloba a la juventud, que está totalmente perdida. No es así. Hay claro. una juventud que apetece la verdad. Y la verdad con minúscula para llegar a la verdad con mayúscula. Y eso hay que valorarlo. Yo por eso le digo, en mi familia se incorpora, yo los cursos de formación del IBE en San Rafael forman parte de mi vida. Claro. Cuando no quieran oírme más, voy a ir como oyente. No hay vuelta que darle. Sí, no tengo que aguantar como oyente, pero realmente es algo maravilloso. Sí. Insto a los jóvenes que tomen contacto por internet, por el IBE, vean lo que son los cursos y vean. Aparte el divertimiento que hay en nuestros chicos, las camaradías, aparte el CIDEPROF se crea gracias a esta unión de estos jóvenes que van extendiéndose y ahí van. Hay una reunión que se hace, y yo nunca falto, de todos los representantes del CIDEPROF, yo estoy como escucha y nada más, sí. Y veo cómo se va extendiendo el afán que hay, los jujeños querían hacer el suyo, los santiaguinos del suyo en su momento, Paola en Jujuy, me acuerdo, todo esto, hombre, es un aliciente para nosotros, Claudio, claro, que estamos en la docencia, que estamos luchando, que hemos tratado toda esta vida de testimoniar. Para nosotros es un aliciente tremendo. Uh-huh. Y es un poco una respuesta a estos chabacanos, a esta cultura de la perversión de la juventud que impera en los medios, que sí, impera sí. lamentablemente en nuestra sociedad. Bueno, hay que enfrentarle. Bueno, ¿cómo se relaciona el CIDEPROF con otras entidades provida? Nosotros nos relacionamos con cualquier de entidad provida que tenga los mismos intereses que tenemos nosotros, sí. sobre todo desde el punto de vista católico, ¿verdad? Mm. Hoy, gracias a Dios, tenemos una relación bastante buena porque quienes forman parte de la Junta Ejecutiva de la Red Federal de Familias, por ejemplo, Ricardo Curuchet es el presidente del CIDEPROF. Pero claro. también está, por ejemplo, Mónica del Río, que es sí, no tiene una hija sí. Religiosa en el instituto sí. y que también estamos relacionados con nosotros, siempre colabora con nosotros. Entonces, el CIDEPROF se vincula permanentemente con cualquier entidad que tenga que ver con eso. Así, a través de toda una red que tiene que ver con lo intelectual, con lo práctico, con la intervención en algún hospital, cuando hay una especie de. O cuando hay un aborto, una posibilidad de que sí, se haga. Así que las distintas regiones, cada uno trabaja en su forma en eso, ¿no? Está bien, está bien. ¿Qué proyectos hay en concreto en la brevedad? A la brevedad estamos. Como decía Teresita, en la presentación del curso que vamos a hacer ahora en Buenos Aires. Ah, se hace en Buenos Aires. Claro. En septiembre. En Bellavista es ¿en qué fecha, Teresita? 12, 13 y 14 de septiembre. 12, 13 y 14. Empieza no, el viernes 12 a la tarde y termina el domingo al mediodía. ¿Ya está el programa sí. estructurado ya? Sí, el tema que se va a tratar a lo largo del curso va a ser los ataques a la familia cristiana a lo largo de la historia. Van a exponer el Padre Sainz. Padre la doctora Chinda Brandolino. Chinda Brandolino. Mónica del Río. Todos invitados a este programa sí. han estado. Don Enrique Díaz Araujo. Me falta, tiene que venir. Bueno. Enrique Díaz Araujo, ¿estás también? Sí. Qué bueno, los cristeros. Sí. Claro. La idea surgió, perdón, que por lo siguiente. Tratamos de ver cómo reaccionaron, eso apuntamos, ¿no? ¿Cómo reaccionó la familia cristiana frente a semejantes ataques? ¿Algún día harán en la historia, dentro de muchos años, cómo reaccionó la familia cristiana en la Argentina de hoy? Sí, sí. ¿No? Porque está recibiendo muchísimos ataques y cómo nos vamos defendiendo como podemos. Pero también en la Revolución Francesa, en la Revolución Comunista, o en la época de los cristianos, las familias también se defendían. Y de alguna manera fueron en gran parte los defensores del catolicismo, ¿no? Los laicos, sí, los que pelearon y los que murieron, más allá de los sacerdotes, porque en el caso de los cristianos pasó casos de muchas familias, o cómo se mantuvo la familia en la Revolución Francesa. Bueno, se nos ocurrió, lo estuvimos pensando con ellos, y nos pareció un buen tema porque son todos historiadores buenos quienes vienen a hablar, y aparte porque es una cosa interesante, porque no estudiamos nunca eso. Siempre sabemos las causas políticas, las causas sociológicas. Además es una realidad, lo tratamos con el padre Olivera, hay una serie de leyendas negras que uno, ¿sabes qué favorece? La conclusión que sacamos es clara. Las leyendas negras, la ignorancia de los católicos. Claro, sí, sí. Hay un complejo de culpa. Le hablan de la Inquisición, es la Inquisición, y no saben lo que fue un tribunal de misericordia. Claro. Le hablan de la conquista de la evangelización de América, el indigenismo, los pueblos originarios. ¿Qué pueblos originarios? ¿Cómo es posible que los 500 españoles conquisten a 90 millones de personas? Si no fuera por la ayuda de... Pero en ese caso, ahí es lo que nosotros tenemos el caso del CIEPROF, que es lo que a mí particularmente como persona grande me mueve a hacerlo, porque vos imaginate, si aparecen los sacerdotes como el padre Olivera escribiendo sobre el que no te la cuente, si aparecen los jóvenes como Iturralde escribiendo sobre la leyenda negra, sobre la Inquisición, o Capizano sobre ciertas cuestiones de la historia argentina, entonces, nos tiene que alentar eso. Iturralde presenta ahora un libro. Claro, el libro este, yo lo acabo de terminar, es buenísimo. Buenísimo. Porque aparte me dio vergüenza por eso, porque es decir, como dice los españoles, nos da vergüenza hablar de estos temas. Pero tenemos que decirlo. Un complejo de culpa que nos han creado y en el cual un gran luchador, Antonio Capone, esto lo ha marcado con toda claridad. Tenemos que superarlo. Claro. Yo, por eso, este programa es el compromiso de los laicos. Y el público blanco, para hablar en términos televisivos, es el católico y la católica concreta que se dejan vender pescado podrido. No puede ser que a esta altura del partido, con los medios de conocimiento que tenemos, con los grandes maestros que hemos tenido en la Argentina, a mí me agarró el padre Castellani en los 14 años. Yo estuve en la Suma Teológica con el padre Membier. No puede ser con los maestros que tenemos, que están en esos libros, de esta forma, no puede ser que nos vendan pescado podrido. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia y hay mala fe también dentro de la propia iglesia. Hay que reconocerlo. Hay lobos con piel de oveja, no tiene que escandalizarlo, porque es en última instancia lo que nos advirtió nuestro Señor, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso hay que luchar de cada lado. Salió bien la beta historiador. Que sos historiador, hay que decir la verdad, el hombre es un animal naturalmente histórico, y existe historia del hombre, querida por Dios, lo cual significa que no es el hombre dueño de la historia, pues hay una providencia divina, pero Dios quiso que en este aquí y ahora definamos nuestra eternidad, nada más ni nada menos. Enseguida seguimos con nuestros invitados. Bueno, entrando ya en nuestro tercer bloque con nuestros invitados, ¿no es cierto? Ambos quejado bien lo que es el CIDEPROS, este Centro de Investigación de la Problemática Familiar. Y esta problemática familiar se ha convertido en problemática porque hay quienes sostienen que la familia no es lo que tradicionalmente se ha sostenido, que es naturalmente y lo que es querida por Dios. Hay oposición a esto. ¿Qué obstáculos se han encontrado, encuentran ustedes, para desarrollar adecuadamente la tarea? Yo creo que hay dos tipos de obstáculos fundamentales. Uno es la inacción propia de la gente que por ahí tendría que estar más comprometida con nosotros, no con nosotros, ¿no? Con la verdad. Con nosotros somos solamente instrumentos. Esto no es una institución seguidora nuestra, ¿no? Persigue la verdad. Entonces, lo que siempre comentamos con ellos es que tendría que haber mucho más gente comprometida, sí, en esto. Entonces, notamos una falta de interés por parte de los jóvenes y de todos aquellos que nos podrían ayudar, ¿no? Pero como cristianos también y poder llevar a cabo esta tarea y defender lo que es la familia cristiana. Cuesta penetrar. Bueno, hay que comprender, Teresita, que la juventud nuestra está bombardeada, claro, desde todo ángulo, inclusive en la relación familiar. Estamos pasando un momento. Yo recuerdo cuando Juan Pablo dijo, y fui testigo de eso, dicen que Europa ha dejado de ser cristiana, que el cristianismo ha perdido la batalla. Yo digo, decía el Papa, golpeaba sobre el pupitre, que hemos abandonado trinchera tras trinchera. Vamos a abandonar la última trinchera, que es la familia. Sí, sí, y lo hizo en signo de interrogación, ¿no? Como Cristo dijo, habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre en la tierra. Lo hizo en signo de interrogación. No, es una realidad. Estamos combatiendo contra lo que sea el pensamiento políticamente correcto. Claro, sí, somos incorrectos, somos molestos, somos realmente molesta la verdad. Y somos humildemente, y lo digo sin la menor pretensión de dueño de la verdad, porque la verdad no tiene dueño, la verdad es más allá de mí, de vos y de ella y de todo el mundo. La verdad tiene entidad propia. Estamos a contracorriente. Pero es lo que decía Juan Pablo. Necesito laicos y hombres y mujeres dispuestos a zambullirse a contracorriente del pensamiento moderno, que es radicalmente anticristiano porque es radicalmente antimetafísico, rechaza el ser. Hay que volver a la lógica, decía Juan Pablo. Y llamaba a fortificarnos con dos vitaminas, decía analógicamente. ¿Cuál? La virtud, ser virtuosos, decía. Varones y varonas, decía, ordenadas como criaturas de Dios. Y en segunda vitamina importante, formarse. Claro. Porque sin formación no hay activismo, como decías muy bien vos, Claudio. Ellos, jóvenes, se están formando. Y nosotros tenemos un deber dentro de la semilla que nos dio Dios, la oportunidad que nos dio Dios, el talentito nos dio Dios, el medio, hacerlo fructificar. Sí, pero por eso insistía yo que esas idas a los cursos de formación de San Rafael, del IBE, es una realidad que a mí me levanta para todo el año. Bueno. Y te contábamos recién, sí, de las oposiciones, también otra cosa que nos está costando mucho es la cuestión económica, ¿no? Ah. Porque no tenemos ningún tipo ni de sponsor ni nada, y estamos tratando de buscar en lo posible alguna ayuda, porque no tenemos ningún fondo ni nada en particular. Y no le podemos pedir al padre Rege porque no nos va a dar tampoco el padre. Pero te agrego una cosa, porque parecería como que esta oposición nos puede desalentar. Estamos en una posición totalmente contraria. Es decir, frente a esto es lo que más nos alienta a hacerlo, y es nuestro compromiso, y es lo que me gustaría de modo particular transmitirle a ellos, porque en realidad son ellos los que me dan más fuerza a mí, sí, que sí, yo a ellos, sinceramente, porque son jóvenes que están... vos le decís, vamos a hacer esto, pero no tenemos nada, y ni piensan en eso. Siempre, es decir, esto se tiene que hacer y se va a hacer sobre esa base. Así que es muy alentador para mí y para todos los que lo comprueben. Pero eso no nos opta a que sigamos adelante, ¿no? Trabajando para poder hacerla. Sí, sobre todo bien, este curso, claro, que es lo más inmediato que tenemos. Vos sabés que pienso exactamente lo mismo que vos. Y respecto al apoyo económico, mirá. Los empresarios católicos argentinos son empresarios antes que católicos. Y es una realidad que yo vivo palmariamente. He pedido, basta ver los programas, he insistido en buscar sponsor. No. Es una realidad. Hay empresarios que son, se titulan católicos, que creen que el catolicismo es, y generalizo, generalizo, se creen que el catolicismo es cumplir con el culto, vespertino el sábado, matutino, vespertino el domingo, y después se cuelgan como un saco afuera, y nada tiene que ver su labor de lunes a viernes, cotidiana, con la iglesia. Esa es, es lo máximo que... Y creen, comulgan, soy duro al decirlo, realmente comulgan, yo honestamente no lo puedo entender. ¿Por qué no lo puedo entender? Porque colaboran con obras que no tienen nada que ver con el catolicismo. Colaboran con obras que son radicalmente anticatólicas y lo hacen, vamos a suponer, inconscientemente, de buena fe. Bueno, no hay buena fe para el apoyo, para... yo comprendo lo que es, y lo digo con dolor, lo digo con dolor. Hay que ver otras confesiones religiosas, cómo se ayudan entre ellos, cómo se sostienen. En cambio, con nosotros, lamentablemente, yo no sé lo que pasa, será... Por eso se insiste mucho en cuanto a esas obras que se hacen en CIEPROF. No es un organismo de obras sociales, ¿no? Sino que es un organismo católico que fundamenta ese quehacer o hacer en la caridad, pero fundamentalmente en la cuestión espiritual. Claro. ¿No es cierto? Si tiene que ser un crecimiento, tiene que servir de crecimiento para nosotros en lo espiritual, para la vida eterna. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido visitar un hospital o ayudar a alguien en particular. Por eso, bueno, la cuestión económica siempre fue igual, así que no la tenemos en cuenta entre las prioridades. Pero a veces cuesta porque se hace difícil. No, pero cuesta mucho. Sí, vos me acabas de decir lo que cuesta a ustedes organizar. Claro. Y bueno, vos creen la providencia divina y todo, pero a veces yo me enojo. Me enojo con amigos míos, con amigos míos que están en capacidad de, y no lo hacen. Uh-huh. A mí me cuesta mucho pedir para sponsor para este programa. Me cuesta mucho porque parece cree que alguien piense de que yo vivo de esto. Claro. No, para nada. Pero bueno, ¿no sabes la cantidad de promesas que he tenido? Pero llega el momento de firmar los papeles o el compromiso. Bueno, pero servirá. Son empresarios. Bueno, que sirva esto hay que resolver por ello. Bueno, perdónenme, les abrupto, pero es una realidad. Hay mucha gente que cree que el catolicismo es una especie de quietismo que van a caer siempre del cielo. No es así, no, eso pasó en otra época, no es así. A Dios orando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Bueno, agradecerles mucho, Claudio, Teresita, la presencia de ustedes, realmente comprometerlos, me comprometo para que ustedes sean en propaganda, para cuando esté sobre la fecha, lo que necesitan, cuentan, saben, con mi apoyo irrestricto. ¿Cómo no? Y más, vamos a rezar juntos para que esta obra, estoy seguro, porque si Dios la quiere, continúe. Y sobre todo, un aliento a los jóvenes, ¿no es cierto, Teresita? Vos llamaste que no hay demasiado compromiso entre los jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a rezar y a pedir y a exhortar a nuestros jóvenes que se acerquen. Van a encontrar un ambiente de caridad fraterna auténtica. Van a encontrar un ambiente de desinterés, van a encontrar un ambiente de auténtica fe y esperanza en el otro, que está basada en la fe y esperanza en Dios, que es fundamental. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos por invitarnos. Muchas gracias, un gran saludo a las respectivas familias cuales conozco, y cerramos este bloque y cerraré yo el programa brevemente enseguida. Queridos amigos, llegamos así al fin de nuestro programa. Quería terminar con unos conceptos del padre Castellani, pero antes recordar de otras cosas. El término cultura de la muerte fue acuñado por el Papa Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, publicada el 25 de marzo, del año 1995. La definió claramente. Y habló más de una lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, y que es necesario llegar al centro del drama que vive el hombre contemporáneo, que es decir, está en juego la propia vida querida por el Creador. El padre Castellani, siempre termino con un pensamiento de él, hace años nos daba una especie de plan de lucha, de estrategia para enfrentar nuestro compromiso de laicos. Decía que el amor a los enemigos no excluye para nada la lucha contra la injusticia que está en ellos, que más aún a veces se impone esa lucha. Hay algunos que tienen la misión, el deber profesional de luchar por la justicia. Son los jueces, los juristas. Los gobernantes, luchar por el gobierno, los pastores, por el rebaño. Los soldados, la defensa de la patria, de los guerreros. Y decía el padre Castellani que desgraciadamente la época moderna ha transformado a los jueces en máquinas, a los gobernantes en economistas y a los soldados en militares, y padecemos una gran escasez de caballeros andantes. Y si trasladamos estos pensamientos del padre Castellani a nuestro actual concreto, me pregunto, ¿los laicos católicos hoy día somos auténticos militantes? ¿Somos auténticos testigos o nos hemos convertido en una especie de testigos falsos del auténtico mensaje del Evangelio? Y es una pregunta vital, porque hace nada más ni nada menos que nuestra vivencia concreta de católicos, que debemos estar comprometidos con la verdad. Dios mediante, nos veremos la próxima semana, el próximo viernes, con otro tema vinculado a nuestro real y concreto compromiso de los laicos. Buenas noches y que Dios los bendiga.